La música tropical es la esencia del pueblo. En tu sentir diario. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte. Te identificas con la música de oro. Entonces yo seré un Superman. Por la más grande. Estéreo G. Presentamos Red Tropicales de Oro. De 5 a 6 de la mañana, tú escuchas Feliz Amanecer. Aquí recordamos lo mejor del retro. Lo mejor del retro. Cumbia. En la puerta de tu casa y te preguntan qué radio escuchas, responde para ganar Estéreo G, la grande. ¿Ya vienes, hijita, a hacer las compritas de la parada? ¿Cómo? ¿Todavía Estéreo estás G, ¿por qué no vas a trabajar? Pero mamacita, tú sabes que yo nací el 1 de mayo, yo soy tu pacharaco, ¿cómo voy a trabajar? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que yo trabaje para mantenerte? Eso nunca. Bueno, si no te conviene, escucha lo que te voy a decir entonces. Separémonos, vida mía, entre tú y yo hay un imposible. Separémonos, vida mía, entre tú y yo hay un imposible. Hace mucho tiempo me estás engañando con solo promesa que son falsedades. Pisao, ¿quiénes son más pisados? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres! Eso es lo que usted cree. ¡Mentira! Ya me cansé. ¡Me voy de esta casa! ¡Sally, por favor! ¡No me busques, eh! ¡No me arruines más! ¿Rogarte yo? ¡Jamás! Pisao, pisao, te llaman pisao. Pisao, pisao, te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir, porque en la ropa vas a lavar. ¡Ajá! Pisao, pisao, te llaman pisao. Pisao, pisao, te tengo pisao. De casa tú no vas a salir, porque los niños vas a cuidar. ¿Y yo? Porque esto tiene que ser así. Porque ya sabes, yo mando aquí y todos siempre te llamarán. Pisao, pisao, siempre te dirán. ¡Mentira! Porque esto tiene que ser así. Porque ya sabes, yo mando aquí y todos siempre te llamarán. Pisao, pisao, siempre te dirán. ¡Me voy de esta casa! No, no. Ven, mi amorcito, hay que ser feliz. No es la forma de convivir. No hay derecho a desigualdad. En casa los dos deben ayudar. La pura verdad. Ven, mi amorcito, que estés feliz. No es la forma de convivir. No hay derecho a desigualdad. En casa los dos deben ayudar. Ahora, Sally, hoy día tú cocinas, lavas, planchas. Yo me voy a arreglar el carro. La batería está fallando. Allá, así es. Los dos tenemos que trabajar. ¡Eso! ¡Chica soltera! Es que ya vas, tú la chaguas, a ella le das, a mí no me das, porque serás ¡ajá! ¡Ahora! Para los solteritos, Roberto Balbín, Julián Yachi, Dandy Ferrer, ¡dale, dale, dale, dale duro! ¡Eso! Vamos, Juancito Arango, por Caruaz. Mejor música vernacular está en Feliz Amanecer. Cantibela y su chola bandera. La radio más activada. Estéreo K. ¿Cuándo pues te he enamorado? Te he mirado siquiera. He sabido que me estás buscando y que dices que soy tu marido. Si te encuentro, chola bandida, yo te rompo todo el vestido. Si te encuentro, chola bandida, yo te rompo todo el vestido. Yo no quiero que mientas mi nombre. Ese tiempo ya se ha acabado. Y ahora tengo un amor nuevo, que yo vivo enamorado. Y ahora tengo un amor nuevo, que yo vivo enamorado. Así es, Villa Nueva. Acuérdate del nombre. Y una trenza voy a cortarte. Que no te sigas palanganeando, que conmigo vas a casarte. Que no te sigas palanganeando, que conmigo vas a casarte. Ya verás, ya verás, ya verás, que conmigo te encontrarás. Tu paliza te voy a dar, que de mí no te olvidarás. Ya verás, ya verás, ya verás, que conmigo te encontrarás. Tu paliza te voy a dar, que de mí no te olvidarás. ¡Dale, Cholla! Ya verás, que conmigo te encontrarás. Tu paliza te voy a dar, que de mí no te olvidarás. Ya verás, ya verás, ya verás, que conmigo te encontrarás. Tu paliza te voy a dar, que de mí no te olvidarás. Ojo verde te voy a poner. Dale su paliza, Chololoro, para que se acuerde de mí. Quítate el poncho, Chololoro. No lo tumbes, no lo tumbes. Déjalo que se pare. No le pegues donde está caída. Chau, chau. 5 y 55. ¡Feliz amanecer! Por Estéreo G. Estéreo G. Thank you.